en los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. De repente entró un pajarito y me dio tres vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por Maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede. Yo soy el rey justiciero. Todo el que no me respeten, lo mando pa' el quemadero. María Juliana, Emilio, Nicolás, Laura, buenas noches, buenas tardes. Hola, Jaime, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, vamos entonces con el infierno. Una asistente enfermera que confesó hace un tiempo que había usado insulina para matar a 7 ancianos en un hospital de Virginia, pues ha recibido su condena hoy. Le fueron asestadas la cadena perpetua, primero que todo, sin posibilidad de salir por fianza. Durante una audiencia hoy, el juzgado distrito de los Estados Unidos, el juez Thomas Click, llamó a Rheta Mays, 46, y le dijo: tú eres un monstruo de la peor calaña. Tú eres el monstruo que nadie ve venir. Y después de eso le dije: ¿sabes qué? Por eso te voy a clavar cadena perpetua y me debes 20 años por una octava víctima que trataste de matar y quedó viva. No sé si la condena es muy fuerte, no sé. No sé si es tan fuerte, ¿no? Sí, mató a 7. Bueno, pues hombre... Con un mariscal se acercó después de la audiencia, se sentó, enterró su cabeza en sus manos y se puso a llorar. Se levantó, le pusieron unas esposas bastante fuertes a esta chica y se la llevaron a la cárcel. A ella no le van a dar nunca una fianza porque, es que tiene 7 cadenas perpetuas, discúlpeme. No. Creo que me parece un poco grande eso, pero... ¿Qué sugiere usted? Es 7 cadenas perpetuas, o sea... Por cada cristiano. Cada vez que cumpla una, cada vez que se muera, otra... Dicen, ya va a salir. No. Más 20 años, ¿no? Son 7 cadenas perpetuas. A mí me parece que el juez es un poco fuerte, dele cadena perpetua, ¿para qué le da todos esos pocos años? ¿Es como una enseñanza al grupo? Puede ser. Claro, es como una lección, ¿no? Exacto, como si alguien lo estaba contemplando, pues mire. Ahí ya saben cuál es el precio que hay que pagar. Fuera de eso, el juez, que se ve que es un hacha muy molesto, Thomas Klee, no lo quiero conocer nunca, le dijo, ¿y sabe qué? Le tiene que pagar plata a las víctimas, a las familias. Indemnizarlas. ¿Quiénes eran las víctimas de este monstruo? Las víctimas eran muy tiernos porque tenían edades entre 81 y 96 años y todos sirvieron en la Armada, en la Marina y en la Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial y las guerras de Corea y Vietnam. Ellos murieron en las manos de la misma persona, en el mismo lugar, de la misma manera. Ella como que se aburrió de cuidarlos. Y entonces, personaje que se descuidaba, la chica lo inyectaba con una sobredosis de insulina, ¿no? Supongo yo que cuando hay una sobredosis de insulina, la gente alcanza a quedar ciega antes de fallecer, me parece. Pues yo estimo que sí, ¿no? Un personaje muy, muy, muy raro. Siniestro. ¿No les parece? sumamente bastante siniestro. Ya Netflix, ya Netflix, ah bueno. Usted me acordó a un auxiliar de enfermería, yo usted se va a acordar de ese caso, que en el año 86 estaba en un ancianato y les tenía que dar Tylenol a los ancianos y llenó las cápsulas de Tylenol con cianuro y les daba cianuro. Y murieron creo que como 30 ancianos. De hecho, en algún momento el señor, cuando hace esa declaración, pues cuando declara su culpabilidad, dice, y yo por ahí unté otros frasquitos que están dando vueltas en todos lados. Y frenó Tylenol en su momento ese lote, digamos, de medicamentos que tenía listos para la venta. Pero ese sí es ídolo, porque ese es indiscriminado. No, ese sí. Ella conocía a los pacientes. No. Claro, esta pues era un trato más familiar. Está muy entregada a sus pacientes. Claro. Lo que pasa es que al final, no sé, se aburriría. Por otro lado, ya Netanyahu está amenazando al Hamas de Palestina, porque pues ya han tirado 160 cohetes. Han matado a alguno que otro en Israel. Pero pues es que ustedes, como saben, en esa guerra solamente se pueden morir los palestinos. Por cada persona de Israel, eso les cobran como 20 de los otro lado. Sí. Eso va a estar muy interesante. Eso creo que lo trataron hoy en el noticiero. A esta hora me da soroche, le cuento. No sé, no me he podido. ¿De verdad? ¿Por qué? No me he podido recuperar, ¿no? ¿Y qué siente? Dolor de cabeza. Sí. Debilidad muscular. Sí. Picos de fiebre, que es que estoy bien y de pronto pim, pica y baja, pero pica y baja, pica sí. y baja, piconcito. Sí. Un poquito de dolor de garganta y ganas de matar a todo el mundo, excepto a ustedes, por supuesto. Ah, bueno. ¿Eso no es un solo chico? ¿Insulina? No, la insulina, para aclararle a los oyentes, es, no. es un producto que produce el páncreas. Cuando el cuerpo deja de producir insulina, la gente se vuelve diabética, ¿no? Diabética, sí, diabética. Pero cuando la gente produce demasiada insulina, el azúcar es mortal también. Claro. Al otro lado, para el organismo. Pero es que ella no se ponía con pendejadas, creo que les metía una inyección completa. Y se producía un coma diabético, ¿no? Claro. Sí, claro. No sé cómo es. Se les va, sí, claro. Orlando, consigamos esa entrevista. La chica está en la cárcel, es fácil, hombre. Tiene 700 años de cárcel. Ayuda, Orlando. Sí, tiene tiempo. Seguro ganas de tiempo charlar. Tiempo tiene, exacto. No, es que ella tiene una llamada, pero parece que dijo que quiere hablar con Orlando Rivera. Bueno, conclusión de la historia, muy fuerte. Terrible. Terrible. Mañana nos enfrentamos a un paro nacional. ¿Expectativas del paro igual que todos los días o más? Pregunto. No, yo creo que... Yo mañana tengo una cita médica y ¿dónde? Tengo que ir. No sé cómo voy a hacer. ¿A qué hora? ¿Voy? Sí, ¿a qué hora? 11. 11. Bueno, y le toca ir como por dónde más o menos. A la clínica del country, pero no entro porque... Ustedes saben que las clínicas en este momento están en un tema muy complicado. Y no les cuento qué es lo que me va a ver, porque es incómodo. No, de acuerdo. Déjenme así tranquilo. No, tranquilo. No, déjalo para ti. No. Eso pero, es parte de pero tu el brother, intimidad. El tipo, yo le dije, hermano, pero en últimas me voy a pie. Ya la tengo calculada. Yo no creo que ahí hayan eventos fuertes, ¿no? No sé. No, yo, pues esperemos que no creo. Pero pues mañana pero seguramente es que usted cree unas cosas muchas, muy raras. Muchas marchas, ¿no? En varios lugares de la ciudad. No es en la clínica del country, es al frente de la clínica en un edificio de consultorios. Ajá. Sí. El hombre va mañana. Entonces me dijo, es que necesito que me mires. Eso por video, eso no. Tú tienes que hacer un acto. No digo más. Y me dijo, uy, contacto y todo. Le dice, sí, contacto en Francia. Se pudrió todo. Mal chiste, pero bueno. pues hay que ir viendo. De acuerdo a cómo hoy, se, hoy, vayan, se vayan hoy, dando hoy las no cosas. Hoy estoy en mi mejor momento de internet. Buen sonido, pero rarongo. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? We say we have a great show tonight. Bueno, de resto que... ¿Qué pues, ha habido? Tormentas enormes en Bangkok porque comienza la temporada de lluvias. Y de resto, hermano, nada. Yo personalmente, yo les digo que si esto se pudiera hacer en la estación de radio, sé que ahorita es imposible, me encantaría hacerlo allá, pero pues estamos todavía lejos, ¿no? Me parece. Sí, ya se demora sí. Un poquito. A mí esta soledad me mata, ¿sabes? Que está, o la soledad, es que llevamos muchos años en soledad, a mí no me mata, a mí eso no me extraña gusta. Tu presencia. Pero bueno, a todos hay gustos. Bueno, el tema del día, Nicolás Samper. Mire, el tema del día de hoy en los originales, ¿alguna vez te sacaron de clase o viste que sacaron a alguien de clase? ¿Qué pasó? Sí, pediría que demos los dos discos de María Escobar cuando usted encuentre algo de una. Para Dele. No llegar exacto, al final algo, del programa, pues algo que nos impacte. Que a la persona que nos quiere regalar los discos, pues no le interesa que a las 8:30 de la noche estemos regalando los discos. Perfecto. Hay que dar dos bambazos. Oiga, bien, pero bien. Nico, la pregunta es como, ¿alguna vez viste que alguien lo expulsaron de clase no. O algo así? No. Sí, vale, a uno lo dos. Sacan de o sea, clase. Vale, mire, el tema es... ¿Alguna vez te sacaron de clase o viste que sacaron a alguien de clase? ¿Qué pasó? Yo vi a un cura en el Liceo Cervantes, creo que estábamos en tercero bachillerato, llegó el padre Olegario, lo miró a los ojos, él hizo alguna pilatuna, le metió una cachetada y lo cruzó con un bofetón. ¿Con cachetada y todo? Y bofetón. Cachetada es con la mano abierta y bofetón es con la parte de atrás de la mano, ¿no? Se devuelve. Cachetada es que tú le tiras con la parte la mano de la abierta. Palma. Con la palma. Con la palma. Con la mano. Palma. Y devuelves? Te devuelves cuando voltea la cara para un lado y se la devuelves, o sea, le volteas el mascadero. Es decir, que con la otra mano, ya con la parte de donde están los nudillos y todos los huesitos y todo, con esa parte tú lo cruzas de nuevo, por lo cual la cara del personaje se mueve siempre. Se mueve 90 grados para un lado y 90 para el otro lado. Y en eso se llama en el argot popular de los padres de la época, incluyendo los míos, no joda más porque le volteo el mascadero. Le reviento exactamente. La boca. No, reviento la boca es... Sí, también lo usaban, pero era más bonito voltearle a uno el mascadero. Y lo vi a otro niño, muchacho, sí. Era un colegio demasiado... Denso, estricto. Liceo Cervantes. No, sí, horrible. Eso estoy pues bien, decirlo bonito, así. ¿No? Estricto. Agarró sí, estricto, a un muchacho, es. Pero este era todavía sí. Más chiquito, el padre Ismael, que daba religión, un niño de unos 9 o 10 años en mi clase, lo alzó de las patillas. No. Y lo sacó no. De clase alzado de las patillas pidiéndole al señor. ¿De las patillas? De las patillas, le agarra el pelo donde más duele, ¿no? No con las patillitas, uy, es las Dios. Patillas y lo de arriba de las patillas. Claro. Lo alza, lo deja a 1 metro y le dice al niño que está al lado de la puerta, abra la puerta o si no lo coja usted también. ¿Y lo merecía? Pues es que yo creo que nadie merece que lo cojan a bofetones ni lo alcen. No, por eso. Supuesto que no. O sea, usted puede incendiar un pupitre. A usted simplemente lo tienen que echar. Pero el tema es que uno le casquen en el colegio si era muy berraco. Pues usted, o sea, Matilda. A mí me cascaron. Matilda, había la tronchatoro que cogía a una niña de las trenzas y la mandaba volando. Y le daba vueltas y la tiraba al jardín. Sí, la otro golpe del Liceo Cervantes, a ver, años 70, es que no los paro de denunciar, estoy nervioso. Años 60, era el coscorrón en la cabeza, pero con toda la fuerza, ¿no? Ah, claro, dos coscorrones en la cabeza. No el de nuestro amigo político que fue un pasito, no. En serio, puesto como es. Es un coscorrón a la izquierda, uno a la derecha, cae al piso el muchacho, llorando y gimiendo y ya. Nunca vi patadas en el piso. Pero de pronto existían, pero no en claro. Público, yo no sé. Sí, nunca le tocó no ver eso. A eso. No, vi eso, vi bofetones, Puños nunca había, los curas darnos puños. Sí vi muy chiquitos con una regla ponga las manos y claro, seis reglazos en cada mano. ¿Por qué? Y eso era una lloradera. Y lloraban esos niños y uno llegaba a la casa temblando. Terrorismo. Todos esos curas hay que meterlos a la cárcel, desgraciados. ¿Quiere que le siga diciendo o estoy bien? Bueno, pues es que era salir de clase, pero está contándonos todo un prontuario judicial de abusos que colegiales. Y son cosas que hoy en día, la verdad, sí es importante tener en cuenta para que no se repita. No, yo sí no soy de los que devuelvo el pasado. Lo que pasó, pasó, Nico. Yo sí no voy a decir, ay, qué vaina lo que pasó. No, eso pasó, hermano. ¿Qué hacemos? Ustedes me dicen, ¿qué hacemos? Entonces, ante eso no había nada que hacer. Esa era la educación. Y uno, como, ¿para qué contaba en la casa? Me pegaron. Y claro, de resto sí, mucho. También vi curas quitándose la sotana, una correa, doblarla y agarrar a juguetazos, pero no, sin contemplación humana. Así, les faltaba llevar látigos de esos de 12 años de esclavitud de la película del señor Steve McQueen, de esos espigados, ¿no? No sé, ¿quieren que les cuente más o avanzamos con una canción? Pues hombre, de pronto si usted echa una ñapa... Pues si tienes más historias, sí. Sí, esas están buenas. Oye, ustedes nunca les tocó que les cascaran el cuello, ¿no? Claro que no. Ese calibre de las historias. Claro que no. Pues yo tuve... ¿A Nico? A ver. No. A mí que me cascaran, no. Pero el rector de mi colegio... No, el rector de mi colegio sí tenía un palo de madera. Y si alguno se portaba mal, él cogía y cada dos horas estrenaba palito. Era un palo compacto, ¿no? ¡Pam! Contra la espalda y partía el palo. Y después cogía la maleta del alumno, abría la puerta del salón y el tipo tenía un gran brazo, era increíble. Y lanzaba esa maleta como si fuera un frisbee a los cielos y caía por allá en una zanja. O sea, era el genio de lanzar esas maletas lejísimos y lo sacaba de clase. Y la última que me queda es, ¿se acuerdan de Don Ramón en El Chavo? Sí. Sí, sí, sí, los claro. Pellizcos que le daba Kiko. Ah, pellizcos. Esos pellizcos en la vida real, ¿no? O sea, claro, toda esa voltereta, pero no actuando ahí que no hace nada, sino... No. Agarrar un pedazo de piel y darle la vuelta completa hasta que le salga un poquito de sangre y un poquito de carne. Y morado. Ese era muy popular de niños, de los curas. Y eso era el grito del siglo, ¿no? Claro. Uno solo, pero que dé una voltereta a la mano, o sea, que gire 180 grados. O sea, desde el punto donde arrancó, que vuelva la carne ahí. Eso él se queda en la ropa queda algo de piel. Claro, por supuesto. Sí, tiene que. Imagínese un niño de 8 años que le da un cura de esos por la cintura y le hace esa voltereta, el niño que hace. Cae al piso y ya, y nadie lo puede asistir. Él tiene que recuperarse e irse de la clase. ¿Qué momentos aquellos maravillosos? A mí nunca me cascaron. Nunca. Pero vi unas tundas brutales. Salvajes. No, brutales. Es que también vi doble bofetón, ¿no? Claro. Sí, o sea, cachetada, bofetón. Cachetada y el muchacho renegaba y cachetada y bofetón, dobleteado. Eso salía muy descontrolado el pobre pelado. Pues qué. A mí sí me tocó mucho insulto verbal, pero en parte por eso me cambié de colegio. Un profesor que nunca se nos va a olvidar, yo creo que los de mi curso, que a todos los hombres que estábamos juntos decía que todos éramos homosexuales y todas las niñas lesbianas y que todos éramos unos terroristas. Y pero bueno, me dice, cuéntame para ir a estudiar allá. A mí me faltó un curso de elemental, bachillerato, para encontrar al hombre, a ver. Ay, no me almacena. Bueno, vamos con música, Emilio. Bueno, vamos con una canción del 2016 de el grupo de LA Soul con Snoop Dogg, una canción del álbum And The Anonymous Nobody. Esto se llama Pain. Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora. Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Mediamar celebramos 22 años contigo dándote mucho más. Y ahora aprovecha una superfinanciación de aniversario con tu Mediamar Club Car hasta el 22 de mayo. Financiación de la entidad de pago híbrida CaixaBank Payments and Consumer. Consulta condiciones en Mediamar.es. Mediamar, hecho solo para mí. Clica en el banner para más información. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. La historia tiene que ver con Mohamed Aisha, que viajó a las estrellas y se acaba de bajar del buque. Él se despertó en un viaje muy largo en la oscuridad, y es la historia de un hombre que estaba a 0 grados bajo cero y estaba en un barco de 100 metros de largo. Estaba a 3.000 kilómetros del barco más cercano, y el señor Ashia sabía que este barquito de 3.000 toneladas, pues hombre, lo tenía a él como único tripulante en el Mar Rojo. Por meses el señor Sirio fue el último navegante que vivía en este barco de cargo, de carga abandonado hace 2 años, cerca de la entrada del canal de Suez, y que fue detenido por el gobierno egipcio. Ellos rehusaron a dejarlo desembarcar y le obligaron a mantener el barco siempre a flote. Él activó el estado de emergencia, Mayday, Mayday, Mayday, en las radios y todo. 10 días de interrogatorios en una base militar, y lo devolvieron y le dijeron, usted se queda acá. El problema es que el dueño de este barco, pues ha sido detenido porque tiene unas deudas muy grandes por peajes en el canal de Suez con el gobierno egipcio. El hombre estuvo... les diría que desde el año 2017 en el barco, solo, y nunca lo dejaron desembarcar. Y un día le dieron permiso de ir hasta la orilla, mirar el cielo y devolverse. Finalmente un juzgado lo liberó, y desde el 20 de abril del año 2021, después de estar 5 años como único marinero del barco, hoy es un hombre libre que vio a su familia en Siria. Un pobre infeliz. Son historias que pasan terribles. Es que eso por allá por Egipto, no vayan, no vayan, no vayan. No, pues qué camello. Viaje a las estrellas. ¿Quién tiene un buen viaje a las estrellas? Yo tengo viaje a las estrellas. Hágale. Y es un camión que se volcó en Belleville. Es una provincia de Córdoba, famosísima Belleville, porque ahí nació Mario Alberto Kempes. Pero más allá de eso... ¡Malo! Perdón. ¿No, qué? Valencia, River, jugador extraordinario, Instituto de Malo. Córdoba, Central, jugador extraordinario. Ladrón de mundiales. No, hombre, ¿cómo se le ocurre? Bueno, se volcó un camión lleno de ganado en Belleville. Y, por supuesto, el ganado empezó a salir para todos lados. Llegaron los bomberos como para tratar de rescatar algunos animales y de golpe personas empezaron a ver si se podían llevar algo, pero pues obviamente yo creo que robarse un ganado, o sea, una vaca, no es algo tan sencillo como uno quisiera. Pues en efecto, los videos que dejó el asunto son unas personas en un Volkswagen Gol de los viejos, pónganle un modelo 93, tumban las sillas de atrás, cogen la vaca y la meten dentro del baúl, cierran y se van. Nadie entiende aún cómo pudieron, uno, meter un animal de 500 kilos dentro del carro y dos, irse rampantes sin que pasara nada. Viaje a las estrellas, versión Nicolás Samper. ¡Bah! Porque el viaje a las estrellas debe viaje estar a las hoy estrellas, Laura. Bueno, pues con Silvio Berlusconi, recordemos que él fue dado de alta el pasado 1 de mayo del Hospital San Rafael de Milán, donde estuvo ingresado, o sea, tres hace seis semanas días y media por razones relacionadas con el coronavirus, el año que contrajo pasado en septiembre. No, pues resulta que el señor pues vuelve a estar hospitalizado. Tiene y ese que viaja a las estrellas secuelas, es Laura. Pues puede viajar a las estrellas. Berlusconi, ¿qué es eso? La verdad, ¿qué es eso? Su salud no está muy bien, Jaime. Y adicional a eso, pues recordemos que en los últimos meses ha estado entrando y saliendo, y en una de esas fue por una caída. Y obviamente, pues estos múltiples ingresos hospitalarios pues han obligado a aplazar las audiencias del proceso que juzga si él presionó a testigos para que no le inculparan sobre lo que ocurría en sus famosas fiestas y cenas organizadas con mujeres jóvenes. Digamos que el próximo 13 de mayo, que es ya, se supone que tiene una nueva cita, vamos a ver si la puede cumplir, porque pues como les digo, en el momento se encuentra hospitalizado. Muy deteriorada la salud de Berlusconi. ¿Pero sabemos por qué lo hospitalizaron o no sabemos el motivo? Secuelas. Sí, es que él secuelas. Tuvo COVID, ¿no? Uh-huh. Y tuvo una cantidad de problemas de salud en los últimos, ¿qué? 2 años, puede ser. Tuvo muchos inconvenientes de salud Berlusconi en estos últimos 2 años. La salud lo ha maltratado un poco. Hombre, Silvio, mejórate. Bueno, sí, vamos a ver cómo le va. Viaja a las estrellas de acuerdo a las estrellas que ve Laura. María Juliana, ¿tú tienes un viaje a las estrellas? Tengo un viaje a las estrellas con Megan Fox. Pues Megan Fox, en una entrevista para The Kelly Clarkson Show, estuvo hablando, pues, y criticando duramente las presiones a las que someten algunas actrices de Hollywood una vez deciden ser madres. Particularmente habló de cuando quedó embarazada en el 2018 por tercera vez y fue obligada a perder 13 kilos en 8 semanas después del parto. Fuera de eso, se quejó también que durante el embarazo nadie se puso en contacto con ella, nadie estuvo pendiente de ella, y habló mucho que en la industria cinematográfica le ponen muchas trabas a las actrices, sobre todo a las jóvenes que quieren quedar embarazadas. Que era una mujer bellísima. ¿Qué edad tiene Megan? Es hermosa todavía, ¿no te parece linda todavía? No, ¿qué edad tiene, por favor? Contundente, ¿no? Espérate, ya te confirmo cuánto tiene Megan Fox. Megan tiene 34 años. Uh-huh. Acaba de cumple 35 el fin de semana. Cuando ella en el cine, Laura, en pantaloncitos calientes de jean, de blue jean, destapa el capó de un carro en los Transformers. ¿De qué año es esa aparición de Megan? Sí. Que 2007, queda uno, tal vez. ¿7? Sí, eso pensé sí, yo. Sí, 2007, 2009, bueno, alguna de esas. Creo que 2007. Sí, eso debe ser de esa época. Hace rato, hace da. 14 años. Transformers 1 debe ser. ¿Será que le ponemos la cortinita de García Márquez, Nico? No, no, pero ¿cómo así? Pues, no, por, yo por la he visto recientemente y está muy bien. Yo creo que sí, por su contundencia. Yo se la daría por la contundencia. ¿Te parece linda todavía? La belleza lejana, por favor. No. No. Gente. ¿La has visto, Nico? No, ¿qué tal? En los originales, gente de buen lejos. Este es un homenaje a aquellos que tienen unos estándares de belleza poco convencionales. En fin, podríamos decir de este o de aquella, que de lejos es pinta, pero de cerca espanta, camarita. Y como dijo García Márquez, su belleza se había reposado con la madurez. No, no, era ideal. Aquí la estoy viendo y la veo como rara, ¿no? No, yo como ni si, veo, yo le... Como si se hubiera hecho algo en los ojos, como si se los hubiera achinado. ¿Qué crees? Era muy linda, yo recuerdo. La veo rara, pero Ruta, Angelina Jolie decía, si yo tuviera que tener alguna cosa con alguien, Megan Fox y yo con nuestros tatuajes, entregando carne contra carne de una manera brutal. Buah. Bueno, desafortunadamente, vamos a leer los tweets a la pregunta, Nicolás. Claro, mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, que es la siguiente. ¿Alguna vez te sacaron de clase o viste que sacaron a alguien de clase? ¿Qué pasó? Una vez me sacaron de clase por hacer machete, que significa copialina en idioma cachaco. Me pilló el de español y pa' fuera. Otro fue por andar enamorado. Me pillaron pasando las carticas de amor en el WhatsApp en la época de nosotros. ¿Puedo poner la nota? Sí, por favor. 0-1. Ajá, me gusta porque escribió muy bien. En el colegio me compré un perro caliente en la cafetería de los que tenían salchicha color fucsia y salsa de piña. En clase la profesora dijo, huele como a pizza podrida. Acto seguido, mis traicioneros compañeros señalaban mis flatos y me sacaron. Soldier Holes. Hombre. Organizamos en 11 una fiesta con unas amigas e invitamos a unos profes que nos gustaban. El de Educación Física y Sistemas. Hoy el recuerdo de esa noche tiene 9 años. Ah. 5-4. El profesor Rafael González dictaba español en el Refus. Era algo homofóbico. A ver. Tenía un amigo de esos que se les nota el duende y en una de esas clases se atacó de la risa. El tipo de la ira lo pateó con tan mala suerte que le fracturó la rodilla. Lo echaron. No, 5-8. Acuérdese que usted tiene regalos, solo sí, para que lo recuerde. Sí, yo ahí voy viendo. Con la excusa de revisar algunas notas, el profesor de educación física extraía a nuestra linda y joven teacher en inglés, que nos dejaba con una grabadora, luego volvía con ropa diferente, la carita rosadita y una linda sonrisita. Me rompía el corazón cuando eso pasaba. Juan González. 5-8. En uno de los 3 terceros de bachillerato que hice, una profesora me pilló el espejo pegadito en el zapato y con el cual espiaba la parte baja interna de las compañeras. No solo me sacaron de clase, me echaron del colegio. Merecedor de disco por Ricardo usar la táctica Soto Orlando. Zapata. Muy bien. Se gana un disco de María Escobar. Emilio, ¿dónde los pueden conseguir quienes no los ganen? Bueno, a ver, los pueden conseguir llamando primero que todo a nuestro, digamos que al hombre que ha sido realmente responsable detrás de todo este proyecto, que es Lalo Bustos. Pueden conseguirlo llamando, por ejemplo, al 316-335-4512, o también pueden escribir a la dirección de correo lalobustos50@gmail.com. Repito, el número de teléfono es 316-335-4512 y el correo es lalobustos50@gmail.com. Está peor que Laura los viernes, ¿no, Nico? No, hombre, tranquilo, ¿por qué? Porque no, yo no entiendo, nada. No entiendo qué pasa. En el colegio nos sacaron a todos al tiempo. La razón, echamos un peo de bruja. Era un líquido que se esparcía en el piso y simulaba las flatulencias de las brujas. Todo por querer clase. Al final sí tuvimos la clase, pero en el pasillo. Eso sí que olía inmundo. En un colegio de La Salle teníamos clase de religión con una eminencia, pero la clase era un somnífero. Un día vertimos super pegamento en su silla, el tipo se sentó y a los 10 minutos se levantó y quedó el pedazo de pantalón en su silla. Nos sancionaron 0-1. Franklin Molano. ¿Y usted, Jaime, sacó a alguien de su clase? Ah, es que yo fui profesor 7 años en la Universidad de los Andes. Oiga, ¿y qué? ¿Y hoy sí, ¿verdad? ¿Te tocó sacar a alguien alguna vez? Sí. Espera y pienso, no, yo creo que la gente uno no... No le decía, comparte los que estás hablando. Te pido el favor, hagas... Muy antiguo. Cuéntenos el chiste. Haz silencio, si no, por favor, salte. Nadie se salía. Pero yo no, al favor, se sale. No. Oye, el que no esté interesado en la clase, pues que se vaya, o sea, no es problema. Nadie se iba. Me hubiera gustado que alguien se fuera, quién sabe qué hace uno, ¿no? Chévere. Sí, no. Nunca me hice nada. Un profe cristiano creyéndose grafólogo me daba religión, me sacó disco porque había reconocido mi letra en una amenaza a una compañera. Claramente yo sabía que no había sido y no pasó nada. Gente bien, como los de Ciudad Jardín en Cali, ¿no? Uy, es que Ciudad Jardín está... Dios mío. Que era un barrio fino, ¿no? Cuidado con esa gente. Cuidado. Una vez que me pillaron viendo un video donde le estaban lastimando el... No, yo no leo eso. Muchas veces lo que más recuerdo fue lo que me pillaron viendo una revista porno. Jugué todo el recreo, al final me tragué una arepa con huevo y una huepanela envasada en tarro de Milanto. Dios santo. Exquisita esfura. ¡Qué horror! Un eructo volcánico. De inmediato me castigaron. Expulsado. Ay, muy bueno, le digo. Me gustó mucho. Alguna vez, dice Fernando Bairrío, Andrés, alguna vez a un compañero que estaba un poquito loco, le dio por quitarle la cuchilla al sacapuntas y cortarle la nuca al compañero de adelante. ¡No! ¡No! ¡Dios! Oiga, en mi colegio también una vez algo obvio así. Obvio lo sacó, sádico. Pero la policía. Uy, ¡claro! No. Sí. En clase virtual de la U, dice Don Joker, vi una fémina en el foro, chequeando durazno con un turgente encaje negro. La profe toda cachaca le dijo... Apague la cámara, chinita, estamos en clase. A la mucha perjuria impúdica le echó, pero qué turronzote oyó, Jaime. Si me sacaron no a una, nos dos muchas por pilatunas, como desinflar las llantas de la cicla del coordinador, entrar fomentar protestas, mentarle la madre al profesor costeño. Bueno. Una vez me escondí en el closet del salón. El profe cerró y duré 4 horas ahí. Luego de un gas tuve que clamar por ayuda. Me sacaron y me suspendieron. A rock. Muy bueno. 5-8. Hola, espadita. Sí, sí, en la primaria me pillaron una revista rusa triple X. Lo más triste es que la profe me la decomisó, me sacó de clase, pero a la hora del descanso me asalé a la ventana del salón para recuperarla y a sorpresa la profe echándole una ojeada violenta a la revista. Bueno, tranquilo. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Vamos entonces justamente con una canción del disco que hemos estado aquí pues impulsando muchísimo, el disco Fuerza Extraña de María Escobar. Esta es original de Yaván y María la hace así, se llama Océano. San Valentín, cumpleaños, aniversarios. Llevar el control de los días especiales no es fácil, pero ahora llevar el control de tu dinero, sí. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para gestionar tu día a día. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. Hola, cariño, te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño. Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Así como los premios Oscar tuvieron la peor audiencia de la historia, pues de la historia reciente, teniendo una audiencia de 9 millones de personas aproximadamente, versus golpes enormes como el año 1982, en el 83, cuando E.T. fue nominada y ganó algunos premios Oscar, y Gandhi ganó como mejor película. Ese año hubo 55 millones de televidentes, por no decir más. En el año 2000, cuando Avatar estuvo nominada y The Hurt Locker le dio el premio a la señorita para ganarse el Oscar a mejor película, tuvo la no despreciable suma, esta chica, de 50 millones de televidentes. Cuando el Titanic, la mejor película de la historia del cine, protagonizada por el señor Leonardo DiCaprio y la señorita, ¿cómo se llama la señorita? Kate Winslet, que no cupieron en una tabla que tenía 5 metros de largo y 5 de ancho. Una puerta gigante. Podía hacer una piscina adentro. Puedo meter 10 en el año ahí. 98 llegaron a 64 millones de televidentes. Y este año, después de un fracaso rotundo de La Pantera Negra, nominada, y cuando Green Book ganó, que hubo una sintonía de 24 millones de personas el año pasado, y este año solo 9, pues también este año se considera el año que tiene el récord desde 1970 al año en que más películas largometrajes tenían la capacidad de ser elegibles, o sea, eran elegibles para la academia. O sea, recibieron una cantidad de películas que cumplían todos los requisitos para ser analizadas y votadas en todos los premios y en todas las categorías. ¿Cuántas películas fueron elegibles para la academia, para los premios de este año? Récord desde el 70, ¿va? Uy, qué difícil es. No tengo ni idea porque no tengo una referencia. Yo tampoco, yo voy a poner cualquier cosa. O sea, no tengo ni idea. No tengo ni la menor idea, tampoco. 20 segundos más. 20 segundos más. Es que no me llegaron a tiempo, entonces voy a ser amable con ustedes. Pueden cambiar o se pueden quedar. Otra vez este señor de Petronas. Otra vez Hamilton ganando, qué tipo tan harto. Deje el hombre que es bueno. Uy, me cae con una patada. María Juliana Correa, 500. Orlando Rivera, 1200. Nicolás Samper, 280. Laura Hoyos, 400. Y Laura Natalia Franco, 85. Vamos a peluquear. Por arriba. Bueno, por lo menos estuvimos como abajo, en el centro. Dios. Voy a peluquear. Por arriba. Y por abajo. ¿Estamos claros, muchachos? Sí. Clarísimos. Menos uno para Orlando Rivera y menos uno para Laura Natalia Franco. Y ya. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Chapó para Laura Hoyos. Simple, un solo punto. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. ...366 es la respuesta correcta. Laura Hoyos dijo 400... Increíble que hayan presentado al premio Oscar 366 películas. Claro, las extranjeras son 130 para comenzar a hablar, ¿no? Sí, sí, sí, eso sí ocupa... ¿Cómo va el arepaso, Laura? Orlando tiene menos 12 puntos, María Juliana tiene menos 5 puntos. Qué mal va, ¿no? Laura Natalia, Laura Natalia tiene menos 2 puntos, yo estoy en ceros y Nico tiene 4 puntos. Hola, pero ustedes, ¿por qué le iban bajando puntos a Nico? El tipo iba súper bien. Él solito. Lo peor es que es él solito. Despegamos, por favor. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar entonces ahora con un tema del nuevo disco de Sting. Duets, este nuevo trabajo de dúos, y esta canción la hace con un artista francés, con Jims. Esto se llama Rester. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Hay desarrollo importante con el COVID-19. El Instituto Nacional de Salud ha confirmado que la variante británica se encuentra ya en 6 departamentos del país: Valle del Cauca, Antioquia, Caldas, Bolívar, Norte de Santander, Cundinamarca y la capital, Bogotá. Esta variante había llegado hace algunos meses, principalmente a Caldas, y ya hay transmisión en estas regiones del país. Hay fuerte respuesta del alto gobierno esta tarde al régimen de Venezuela. El alto consejero para la seguridad, Rafael Guarín, publicó en Twitter: el Palacio de Miraflores se desespera cuando ve fracasar su acción criminal en Colombia. La fortaleza de las instituciones democráticas permite gestionar la conflictividad social en el marco del Estado de Derecho. Es la diferencia entre una democracia y una dictadura. Hay crisis en Israel y Palestina, lanzamientos de cohetes y se habla de más de 30 personas muertas. En Colombia, más de 6.400.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, Identidad Colombia, presentado por Buchanan's, orgullosos de nuestro origen. Bueno, Identidad Colombia, una campaña muy linda que hemos seguido de la mano de Buchanan's y nos ha acompañado ya casi un mes. Y estamos muy contentos y muy agradecidos de compartirla. Es el proyecto con Identidad, Proyecto Identidad, en que se realizaron 6 viajes por Colombia para entender cómo en las cocinas tradicionales se refleja la grandeza de la gente. Identidad Colombia es el nombre de la serie web que mostrará a través de sus capítulos la gastronomía tradicional que hace única a cada territorio y la cultura. Corrijo, que mostrará, no, muestra, ya están todos. El Caribe, el Pacífico, Cali, las Islas del Rosario, el Archipiélago de San Fernando, la Laguna de la Cocha y la ciudad de Bogotá. Y pues hoy he escogido una cosa difícil, pero vamos a apoyar. Vamos a apoyar a la cultura gastronómica colombiana. Y en este caso, pues yo le pedí a la mesa de trabajo que me digan un buen pescado y en dónde se come. Porque nadie puede negar que el sancocho de sábalo en Boca Chica era brutal. Es delicioso. Desde el momento en que uno montaba la lancha con el papá, uno sabía a lo que se atenía. Laura, tal vez por eso. Tú tienes algunas arbitrariedades y no te gusta tanto el pescado. Así es. Sancocho de sábalo. ¡Qué delicia! Y recuerdo a mi bello padre que nos llevaba cuando fuimos con el equipo Estrellas de Televisión a Girardot a ver jugar a estas leyendas, que al final terminamos en una mesa muy grande, algunos, no todos, compartiendo. ¿A cuánto queda Flandes de Girardot? Debe quedar siempre lejos. No, pero siempre por ahí, una horita o no. Entonces, ¿será que fue? ¿Eso es el Flandes es en Tolima o en Cundinamarca? En Tolima. ¿No será que fuimos al Guamo, hermano? Que es después de Flandes. ¿Y qué viene antes del Guamo? Antes del pueblo. Guamo Flandes. Es no, que hay es Flandes otro el Guamo. Rarísimo. No, pero hay otro pueblo, hermano, antes de. Entonces Flandes. Sí. Y porque ya me acuerdo, eran dos partidos, uno en Girardot y otro en el Guamo. Sí. Y eso era saliendo a las 8 de la a las 6 de la mañana y llegando allá a las 11 de la mañana a jugar el partido en Girardot, salir a Flandes, comer y llegar al Guamo. No, eso tuvo que ser dos viajes porque con ese almuerzo, ¿quién juega fútbol? Si eran malos. Bueno. No sé si existía en esa época porque yo después fui. Porque es lo que llaman el viudo de pescado, que es una leyenda de una vieja que mató a su marido y al amante y se quedó viuda. Es un cuento pero el viudo de capas es el más popular, que el capas es una especie de bagre, inclusive menos embellecido que el bagre. Y pues el viudo es pues esa carne de capas o de esta cosa de bagre. Y eso lo ensalzan y eso es lleno de espinas. Pero lo sacan ahí del río y se lo tiran al plato vivo. Laura Hoyo se moriría ahí. Restaurante Club 60. No es un restaurante de lujo, pero tiene buena atención y buena comida. En la avenida Ferrocarril, entre calle 17 y 18, Flandes, Colombia. Qué bueno. Escucho historias de pescados. María Juliana. Oh my God. Porque puede ser Nico solo. Oh my God. No, pescado, el que se come uno en la costa atlántica, pero el que cuando uno está, digamos, en una cabaña, le saca el pescador ahí del mar y se lo preparan pescadito frito, pargo frito, puede ser nada más delicioso que eso con patacón y arroz de coco. Nico, mire, yo creo que el mejor pescado que me he comido en mi vida, que yo comí mucho pescado, ustedes saben, por mi papá. Sí, por tu papá. Mucho, mucho pescado comí yo en mi vida. ¿Verdad? De todos los pescados. Te salieron aletas de niño. De lebranche, todo lo que tú quieras he comido yo de pescado. Todo, todo. Oranche, eso bien congeladito. Dele. El lebranche, buenísimo. Viudo también, pero una vez... Me acuerdo que fui a cubrir una eliminatoria en el año 2006 y nos fuimos con Andrés Salcedo y con Jairo Patiño a comer. Y nos fuimos a un barrio que queda en las afueras de Barranquilla que se llama Las Flores. Y ahí, bueno, nos estuvimos ahí pues departiendo y tal. Y en ese lugar... nos sirvieron, para mí, la mejor mojarra frita que yo me he comido en mi vida, con arroz, con coco y una ensalada básica, es decir, como tomate, cebolla, lechuga y nada más. Yo creo esa podría ser una. Y otra mojarra frita que me comí absolutamente extraordinaria fue, y que ya les conté alguna vez, una vez que fui a entrevistar a José James Mina Camacho, que fue arquero de Santa Fe, y él me recibió muy amablemente en su casa, en la Isla del Sol, en Bogotá. Y él, ¿ese no fue el del taxi como de 300 mil pesos? Exacto. Y él allá en su casa me invitó a almorzar y él mismo preparó una mojarra, pero inigualable, un grande Mina Camacho, un gran señor. Bueno, pues estuvimos muy friteros ahí. Lástima que no llegamos a otros platos maravillosos de los pescados colombianos. Oyéndolos, se me olvidó porque queda... No, queda uno muy importante, hombre. Y oyendo las historias de Nico, me perdí. Me perdí en el mundanal ruido. Ah. Bueno, comida colombiana rica. Bueno, a mí el pescado, yo soy fan del pescado, a mí me encanta. Vámonos, no, nadie habló de la trucha arcoíris de la Laguna de Xochacuatlán. ¡Trucha, hombre! ¡Uy! Nadie habló de la trucha arcoíris. Y ya no se va a hablar, ya el, muy tiempo, buena. El tiempo es oro. En Boyacá, buena trucha, he comido. Bueno, para acceder a los capítulos y más información de Identidad Colombia, las personas pueden ingresar a las plataformas digitales de Buchanan's Colombia, en Instagram Buchanan's_col y en YouTube Buchanan's Colombia. Y recuerden, todas estas delicias del mar colombiano, de ese mar y de esos colores, deben estar mezcladas con moderación con un delicioso o dos Buchanan's en todas sus presentaciones. 12, 18 años y el fabuloso y muy querido Masters. Así es. Celebrando la vida todos los días en cualquier lugar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's 40 grados de contenido alcoholimétrico. Nico, cuénteme. El pueblo es el Espinal, hermano. Es que usted no ayuda. Al Espinal. Jugaban era en el Espinal. Sí, hombre, tiene toda la razón. ¿Sabe que yo ahí estaba equivocado? Andrés Páez. El ingenacho me corrigió. Por allá, un abrazo, amigo, a él. Andrés Páez, firme, Chico. Pero querido, el pueblo es Espinal. Muy buena avena. Bueno. Uy, delicioso. ¿Cómo? Me ha querido meter al tema de la avena. No, hermano. Pero yo respeto. El mejor pescado en el Espinal, viudo de capas. Nicuro de purificación y natagaima. Qué menú, Nicuro y Felipe. Buenísimo, buenísimo. Espinal Guamo, esa era la ruta. Es exacto, muy... sí, Espinal Guamo, exactamente. Discúlpate. ¿Cómo? Discúlpate. No, es que Flandes dice, ¿sabe dónde es? No, es que Flandes, el ingenio Nacho me dijo, el río Magdalena, usted cruza el río Magdalena y ahí está. Claro, tenía pero toda la razón. ¿Pero por qué lo dice ahorita que le estoy leyendo? Es que de verdad. No, porque el ingenio Nacho me estaba describiendo eso justo cuando no, estábamos hablando de la López. Región. Espinal, hombre, claro. El Espinal, entonces ya sé cómo es el... Sí, ahí me confundí yo. Fue un solo partido y era en el Guamo Tolima. Llegamos al Espinal, ¿a qué? No sé. Llegamos a Girardot, almorzamos en Flandes, ya me escribieron. Ahí nos comimos el viudo de pescado. Es muy peligroso para un niño como yo por las espinas, eso sí hay que decirlo. De ahí llegamos al Guamo Tolima y creo que mi papá nos compró unas guamas, que es lo más feo que hay en la historia de la humanidad, que es todo con una telita así como de terciopelo. Sí, como con una pelusa. Sí. Cómase una guama, y yo, ¿qué es eso? ¡Cómasela! Y cómasela, si uno en esa época nada, no, adentro. Y el partido de fútbol, claro, el Espinal viene después de Girardot. Sí, exacto. Y después del Espinal viene el Guamo. El Guamo sí es como a una hora y media de Girardot. Exacto, sí, tal cual. Ahora, yo no quisiera volver al Guamo, o sea, me parece importante, pero... Usted a las 3 de la tarde debe meterse en un sitio donde no entren los jejenes. Esa es la única clave para estar en el Guamo. Si no, a las 3 de la tarde allá, se lo devoran ya vivo. Ya sé cómo fue, no. Fue al Guamo, jugaron a las 10 o a las 11, llenaron el estadio del Guamo. No sé cuánta gente le cabe al estadio olímpico del Guamo, no lo sé. ¿Sabe? 60 mil, 70 mil personas. Yo creo, un poquito por más. Ahí, ¿no? 80 mil, todos los asientos de cuero importado. Sí, son todos de cuero argentino. Yo recuerdo mucho ese estadio. Bonito. En el año 67, era divino. Creo que tenía 6 o 7 bares dentro del estadio. 4 restaurantes. Y un telecom. El Estadio Olímpico del Guamo. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Voy ahora con este tema lindo, que es de lo más reciente que hizo Burt Bacharach con Daniel Tashian como cantante. Esto es parte de su nuevo disco juntos, Blue Umbrella. Y esta canción la hemos resaltado muchísimo porque definitivamente Burt Bacharach es, yo creo que uno de los 3 compositores más importantes de los últimos 60 años. Y esta canción comprueba que sigue escribiendo perfecto. Esto se llama así, The Bells of St. Augustine. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. It's all about space. En un día como hoy nació Salvador Dalí, pintor español que nació en 1904. Él fallecería en 1989. Sus restos fueron exhumados de su sepulcro en Figueras, que está en su más lindo museo en el mundo, por unos temas de paternidad, y ya los volvieron a guardar, pero se profanó la tumba de Salvador. Gran pintor, el mejor cuadro que he visto de él se llama La Persistence of Memory, La Persistencia de la Memoria. Es uno de los cuadros más lindos que he visto. Tiene 20 centímetros por 20 centímetros y fue hecho con un pincel que tenía solo un pelito. Y quedó, ¿es el de los relojes derretidos? Sí, divino. Muy lindo. Sí. Ese no tiene precio, yo creo. En un día como hoy nació el hombre más bronceado de la historia. No sabemos ¿Tom Jones? Si es natural o si es de máquina. Más. Valentino Garavani, el diseñador color zanahoria. ¡Uah! Sí, es del equipo de Tom Jones, muchacho, y Donald Trump. Y en un día como hoy, hermano, nació mucha gente. Nació Andrés Iniesta. Dígame usted. Que llevó al equipo español por su gol a ganar un campeonato mundial. Pero ya, yo no quiero... ¿El cerebro Iniesta? Ay, no. Hoy va a jugar el cerebro y yo... Ay, no. El cerebro. Importantísimo con el Barcelona, ¿no? Por extraordinario. Bueno, pero ya está descansón, ¿no? Está descansadito, ¿no? Jugadorazo. Todavía juega. ¿Andrecito? Renovó ahorita en Japón. Renovó ahorita contrato en Japón, Iniesta. A mí me ofrecieron también contrato en Japón y yo no quise. ¿No? No me servía la plata. No. Bueno, muchachos, y entonces, ¿ya tenemos a Emilio de regreso o nada? Vamos con el primer nacimiento. En 1888 nació Irving Berlin, compositor americano. Y a mí me da mucha pena, pero él cuando murió, porque Emilio no me lo puso acá, pero si está vivo es un ídolo. Eso son 12 más 132 años, no creo, ¿no? No, imposible. ¿Qué año murió Irving Berlin, Laurita? En 1989. Vaya, el mismo año que Dalí. Ya me tenía nervioso el man, ¿no? Sí, ahora sí, vivió sí, no. Mucho para hacer esa época. Sí, 22 de septiembre del 89. Oigamos algo de la música de él. Si les parece, oigamos algo. Que ese, el arreglo que hicieron del clásico de Irving Berlin, la señorita Lady Gaga y Tony Bennett del clásico Cheek to Cheek, cachete contra cachete. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can... San Valentín, cumpleaños, aniversarios. Llevar el control de los días especiales no es fácil, pero ahora llevar el control de tu dinero, sí. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para gestionar tu día a día. Descubre más en bbva.es. BBVA. Creando oportunidades. Hola, cariño. Te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño. Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en bbva.es. BBVA. Creando oportunidades. Bueno, un día como hoy también nació Jerry Stiller, el papá de Ben Stiller, cómico, muy famoso. Falleció ídolo. En el 2020, perdón, ídolo. En un día como hoy. Era el manager de él en... 1927. Era el manager de él en Zoolander. En Seinfeld hace un gran papel del papá de George Costanza, un gran papel. Sí, sí. En un día como hoy, pues, nació Bob Marley. Falleció en 1981. ¿Qué sabemos de Bob? Pues Bob, ícono del reggae, yo creo que la persona más importante de ese género, con su banda The Wailers. Y vamos con una canción que ellos hicieron por allá en el 77, una de las más lindas, diría yo, y esto se llama así, Waiting in Vain. Ahorita, metele colombianos que nacen hoy famosos. Pues, ¿qué a ti te parece que es normal dejar a un lado el nacimiento del músico y médico Quique Santander? Sí, lo vi por ahí. 1960, no sé, señorita. No sé. Quique le escribió canciones a toda la gente de los 90 en Colombia. Estefan, todo. Sí. Gloria Estefan, todo lo que hizo ella en español. A Donato y Estefano. Ay, él fue protegido de Emilio Estefan mucho tiempo. ¿Pero él le escribió a Barry White? No. No, no. Yo creo que no pasó ese casting. Bueno, ¿cuántos homenajes nos quedan? ¿Cuántos nos quedan, amigo? De música nos quedan dos. Creo que quedan dos. Por eso, dejemos de última a The Animals, por favor. Perfecto. Otro. Ídolos. ¿Quién es? Ídolos. Pues el otro no, es... pero vamos con una canción comercial. Adelante. No. Pues, un día como hoy nace... No, vamos, 30... Emilio. Un día como hoy nace en 1933, Carlos Lira, que es uno de los más importantes... Buenísimo. Compositores de la bossa nova, y de hecho, pues, o sea, cumple 88 años, y de hecho en dos días, para no, el 14, de hecho, para celebrar sus 88 años, va a ser un concierto virtual tremendo, con este como invitado, con Caetano Veloso, con Celso Fonseca, Chris Delano, Gilberto Gil, Iván Lins, Joao Donato, Joyce, Marcus Valli, Leila Piñeiro, Roberto Menescal, Toquinho, o sea, gran combo. Y vamos a recordar una canción. Tratar de que Caetano no se quede dormido encima de la guitarra, ¿no? Bueno. Inténtalo, ¿no? Haré lo posible. Vamos a recordar una canción que él hizo como respuesta al, vamos a recordar una canción que él hizo como respuesta a los puristas que decían que la bossa nova era jazz, y pues sí tiene algo de cierto, por así decirlo. Esto se llama Influencia du Jazz. Tremenda canción. Compositor. Uf. ¿Y la voz? Y otro guitarrista de tenerle miedo. Brutal. Jerry Stiller ya. Peggy Lipton, actriz americana, la favorita de Laura Hoyos. Nació en el 46, murió en el 2019, murió Laurita. Sí. Y bueno, vamos a despedirlos con un homenaje a nuestro gran amigo Eric Burdon, que hoy está de cumpleaños. Nació en 1941. 80 años cumple ya Eric Burdon. Él fue parte de The Animals, luego fue parte del grupo War. Pero vamos a recordar esta canción importantísima que él hizo con The Animals en los 60, House of the Rising Sun. En los originales, una buena idea. Aprovecha y ahorra comprando en homecenter.co o en la app Home Center. Bueno, una buena idea. Se me perdió, pero yo la encuentro, o sea, hay que tener cierta paciencia, ¿no? Sí, no. Bueno, sí, no pasa nada. Gran idea del presidente Joe Biden. Él ha dicho que antes del 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos, él debería haber logrado vacunar a más del 70% de la población americana con dos vacunas. O con la vacunación completa, porque Johnson es una sola. El presidente Joe Biden ha anunciado hoy que ha cerrado un negocio, una sociedad con las compañías Uber y su gran competencia en Estados Unidos, Lyft, para ofrecer servicios gratis a los lugares de vacunación para ayudar a lograr ese objetivo del 70% antes del 4 de julio. El presidente anunció que esta asociación con esto es otro paso de la administración para apoyar a los americanos a que se vacunen en una reunión virtual con un grupo bipartidista de gobernadores en el día de hoy por la tarde. Esta cosa que va a pagar el gobierno de los Estados Unidos a Uber o Lyft va desde el 24 de mayo hasta el 4 de julio inclusive. Y por si acaso, si a alguien se le ocurre ir a Miami de turista, en el aeropuerto lo vacunan. Muchas gracias. Uh-huh. Que no se diga más. Grandes ideas. Muy buena idea, ¿no? Miami, Florida, por $180, mijo. Usted va, se vacuna y ni siquiera entre, se devuelve. No, se devuelve en el avión que sale. En el mismo avión, pero no haga, hace inmigración. No lleva maletas. Lo vacunan y vuelve y sale. Y ya. Exacto, y chao. Se come una buena hamburguesa y ya. Ah. Bueno, una gran idea, Nico. Mire, una buena idea la que tuvo Cristiano Ronaldo. María Juliana nos contó hace unos días que, bueno, hace ya un par de días, la famosa historia de la cinta de capitán de Cristiano Ronaldo en un partido contra Serbia, que la arroja al piso y un niño recoge la cinta de capitán y terminan subastándola, bueno, y en fin, y ganan ahí un dinero con eso. Pues Cristiano Ronaldo, además, le dio a este mismo niño una prenda oficial, una camiseta de Juventus con su firma y con su saludo, dice, de Cristiano para Gavrilo, por su victoria. Esa es como la recompensa que tuvo el niño, por supuesto, para poder tener un recuerdo de uno de sus grandes ídolos. Claro. Una buena idea, por supuesto. ¿Ustedes qué buena idea tienen? Laura, ¿qué buena idea tienes tú? Bueno, pues la que se le ocurrió a Mattel, esta empresa de juguetes que lleva 76 años en el mercado, pues decidió lanzar un programa piloto llamado Mattel Playback, que está diseñado básicamente para recuperar y reusar materiales de juguetes viejos en productos nuevos. Este sería el último paso de Mattel hacia un futuro totalmente enfocado en la sustentabilidad. Anteriormente, pues ya esta compañía se había comprometido a usar materiales 100% reciclados o reciclables o también plásticos de base biológica en todos sus productos y empaques para el 2030. Pero ahora, si tienen juguetes en la casa, pues pueden ingresar a la página. Me imagino que este plan piloto debe ser por ahora a nivel Estados Unidos. Y ahí pues obviamente van a tener toda la información para enviar estos juguetes que ya no están usando para ser reciclados y bueno, convertidos en nuevos juguetes. Continuamos desarrollando nuestra compañía para crear un positivismo en el mundo. Esto será después de que María Juliana nos cuente cosas. Una buena idea con Home Center, porque comprar es divertido, pero es más divertido cuando la tienda va a tu casa. Así que aprovecha y ahorra en miles de productos comprando en homecenter.co o por la aplicación Home Center del 3 al 18 de mayo de 2021. Además, disfruta tus compras con envíos en menos de 48 horas. Home Center, aplican términos y condiciones más en homecenter.co. Comprar en casa es divertido cuando encuentras todo lo que necesitas desde tu celular comprando por nuestra app Home Center o entrando a homecenter.co. No te pierdas miles de productos con entrega en menos de 48 horas. Compra ya, Home Center. Consulta términos y condiciones en homecenter.co. Vamos con el arepaso número 2. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, esto es un repaso un poco difícil, pues porque no es fácil cambiar a los fumadores así nomás. Vuelvo y digo, estamos evolucionando nuestra compañía para crear un cambio positivo en el mundo. Aquí están algunos de nuestros alcances. Dicen que para el 2030 no habrán más huellas de carbón, cero carbon footprints. Habrá 14 millones de adultos, o hubo al 2021, a marzo 31, que se cambiaron a cigarrillos que no son de nicotina y alquitrán. Tienen pensado tener $1,000 millones en ventas de productos que no tienen nicotina en el 2025. Bueno, son logros. Y también dicen, ¿saben a cuántos adultos fumadores aspiramos a que cambien a nuestros productos que no tienen nicotina a finales de 2025? Eso es Philip Morris. ¿A cuántos adultos? ¿Cuántos? Yo miré las estadísticas y les dije, dígame cuántos. Y me dijeron, dígame usted. Y ahí me quedé, por lo cual les pregunto a usted. Música. ¿2025? Fumadores. Vamos con más música. Y los que, o sea, eso los quiere que decir que estamos muy tarde, mal. Les debería clavar menos dos, ¿sabes? Que estoy querido. No, es que Orlando contestó tarde otra persona. Última vez. No contesten tan tarde que uno sabe que están mirando por internet, hombre. Leo por última vez. Orlando Rivera. 450, dice ahí Orlando. Qué pena, pero es que hay un espacio. Señor. 450 millones. Laura Hoyos, 200 mil personas. María Juliana Correa, 40 millones. Dona Natalia Franco, 400 millones. Y Nicolás Samper, 500 millones. ¿Cómo van a aspirar a hacer solo 1,000 millones en ventas si son 500 millones de personas? Menos uno para Nicolás Samper, menos uno para Laura Hoyos. En los originales. Por eso le estiré las ventas. $1,000,000,000, pues ahí puedan dividir cuántos cigarrillos se fuma un man de esos al año. Y ahí ¿cuál es el cigarrillo? Muy vacío. La chapó para María Juliana Correa. En los originales, chapó. ¿Qué tal que fuera así de querida cuando pierde el Nico? Uy, ahí sí. Que yo no vuelva a contestar. Que no me molesten. Que es que tú eres injusto, que tú eres un ladrón. Voy de esta casa. 40 millones. No te da para más uno porque no tienes. Es un error del 10%. 40 millones de personas aspiran a switchar desde hoy hasta el año 2025. Ya switcharon a 14. ¿Yo qué dije? Estamos en el 2021. Pero ya switcharon a 14 desde hace 10 años, ¿no? Ah, pero son 40. ¿Y cuántos son? ¿Cuál era la respuesta? 44. Y que no te voy a dar más uno. Te lo explico. No, pero yo no estoy diciendo nada. Estoy preguntando por qué no dijiste. El más uno es un error, sí lo dije, del 3%. Y si de pronto me da por ser querido el 4, tuviste un error del 10%. Y al que quiera más, que le pique, en caña. Una vez. ¿Cómo va el arepaso, Laura? Orlando tiene menos 12 puntos, María Juliana tiene menos 4 puntos, Laura Natalia tiene menos 2 puntos, yo tengo menos 1 punto y Nico tiene 3 puntos. Pero si tú, tuvo menos 1, ¿no? Perfecto. Uh-huh. Despegamos, por favor, vamos con música. Vamos ahora a continuar con un tema de James Bond, un tema que es parte de la segunda película que hizo Daniel Craig en este papel, por Alicia Keys y Jack White, esto que se llama Another Way to Die. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. El presidente de la República ha anunciado que para el próximo semestre de este año habrá educación totalmente gratuita para estratos 1, 2 y 3, jóvenes del país pertenecientes a esos estratos, en educación superior pública, en las universidades públicas y en los institutos tecnológicos y técnicos de educación superior. La Minga indígena del Cauca ha dicho que se retira mañana luego de las movilizaciones del paro nacional de Cali y continuarán el paro en Cauca, pero además han dicho que se desprenden del Comité Nacional del Paro, asegurando que este no representa la movilización urbana y rural en todo el país. Seguimos atentos a lo que ocurre entre Israel y Palestina. El grupo Hamas ha amenazado con una retaliación mayor luego del bombardeo de Israel. En Colombia, más de 6.400.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. Bueno, arriba o abajo, y en este caso yo voy con abajo, que es un asunto que ocurrió en Rusia y fue el ataque, un ataque pues sostenido de alguien, pues capturado y demás, que dejó 11 personas muertas en un tiroteo en una escuela en Kazán, en Rusia. La escuela 175, que hace parte de la capital de la República Rusa de Tatarstán, perdóneme, es el lugar, la capital es Kazán. La mayoría de las víctimas eran musulmanes. Uno de los atacantes lo detuvo la policía y otros dos fueron dados de baja. Uno, el detenido, que ahorita está pues dando parte a las autoridades de que los motivó a esta masacre tan triste, tiene 19 años y el arma estaba registrada. Seguramente habrá más avances al respecto de lo que ocurrió en este suceso espantoso en una escuela en Kazán, Rusia. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Ahí abajo, Nico. Una historia muy triste. Pues el fin de semana leímos la historia, yo de hecho iba a dar esta nota ayer, pero se me pasó, de una ballena que quedó atrapada en el río Támesis. Sí. Hicieron un trabajo muy arduo el domingo, un equipo de biólogos marinos y veterinarios y bueno, personas de rescate animal para lograrla sacar de allí. Lo lograron. La ballena mide 4 metros o medía, ¿no? 4 metros, y el domingo finalmente lograron sacarla de donde estaba. La movieron a la parte más profunda del río, pero en la madrugada ya del lunes se escapó y se alejó nadando, no la pudieron evaluar más. Sin embargo, horas más tarde, esta ballena volvió a quedar atrapada en Tendington Lock. Ahí la evaluaron los veterinarios y la Sociedad Zoológica de Londres, evaluaron al animal porque estaba en muy mal estado de salud y se veía muy desorientada, pues razón por la cual volvió a quedar atrapada. Lastimosamente, a la ballena decidieron sacrificarla hoy. Sin embargo, le van a hacer estudios forenses para averiguar por qué estaba desorientada, porque dicen que es un accidente muy raro e inusual. Entonces, para llegar al, ¿no? Para llegar al fondo del asunto. En el Támesis, es muy raro. Absurdo, no tiene ningún sentido. Pobrecita. Pero bueno, pasan esas cosas. Lau, ¿arriba o abajo? Arriba, y es con Taylor Swift. Taylor Swift, que siempre está arriba y hoy pues sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria, y es que fue honrada como ícono global en los premios Brit, que son estos premios británicos, pero no solamente, digamos que la importancia que tiene este premio es que es la única mujer que lo ha recibido. Anteriormente pues Elton John había recibido este premio, David Bowie, pero Taylor Swift es la primera mujer y pues la primera estadounidense en recibirlo, o sea, que no fuera un británico. Entonces Taylor Swift sigue arrasando con todo, está tremendo. Muy arriba. Tan linda Taylor. Bueno, como están hablando de animales, voy a hablar de uno y el desarrollo de la noticia. Ayer... Yo les compartí mucho el tema del ganador del Kentucky Derby, ¿no? Le voy a hacer un poco exagerado. Que el Kentucky Derby, que el señor pagó $1,000 por comprarlo. Ya nos contó ayer que María Juliana. En el momento de la María Juliana no puede ser porque la noticia es de hoy. ¿De qué? ¿Positivo? El Kentucky Derby, el niño valía 45,000, cuando yo les conté la carrera que ganó Medina Spirit, ¿no? Sí. Y salió una noticia ayer, que es que Medina lo ha encontrado positivo para, por una pequeña cantidad ilegal de una droga que yo le puedo enseñar a usted a usar, Nico, betametasona. Sí, claro. Esa es una droga que es un corticoide inflamatorio, sí. Y lo desinflama mucho a uno. O sea, si usted tiene muy inflamados todos sus órganos masculinos, vitales, pues usted le pone betametasona y se muere. No, pero la noticia finalmente tuvo un cambio de dirección, porque la próxima semana, no sé si es el sábado o el domingo, se corre la segunda carrera importante de la triple corona. La primera es Kentucky, ¿cómo es? Kentucky Derby. Bueno. Así es. Déjeme adornarme. Pues va a poder correr. Y me puse muy contento por Medina Spirit. Mire. Porque lo que pasó es que pudieron demostrar que no le inyectaron eso. Le dieron un ointment. Un ointment es como una pomada. Sí, un ungüento. Y tenía betametasona, sí, porque tenía unos granitos en la piel. Ah, pobrecito. Estaba con un poquito de salpullido. Claro. Es que es muy joven, entonces el acné lo mata. Claro, el acné. Ointment con betametasona. Entonces está ok para correr en la siguiente carrera que se llama... ¿Cómo se llama la siguiente carrera, Laura? Preakness. Es en New York, en el estado de New York. Laurita linda. Sí, ¿cuál será? Vamos a ver. La segunda carrera de la Triple Crown. Que es como en barro. Creo que la gente sale muerta. Es bien fea, pero sí. Es importante. No sé, a ver. La gente se muere, pero va. Preaks. Oye. Stakes. Nena. Preakness. Preakness Stakes. ¿Dónde la corre? Les dije. Baltimore, Maryland. Perdón, Baltimore, Maryland. Bueno, la bueno. Tercera, ¿cuál es? La de New York City. ¿Dónde es? Belmont, en el estado de New York. Uh-huh. En New York, ¿no? New York, ¿no? Ajá, sí. Entonces tenemos Kentucky. Tenemos Baltimore. Tenemos Maryland. Pretty y tenemos nice. Baltimore, Maryland. Y tenemos Belmont, New York State. ¿Eh? ¿Cómo? Déjeme. De verdad. El domingo yo salía de... No sé. Belmont. No sé, salía con Katy en el carro. Me dice, oye, este personaje está como muy engolado, ¿no? Entonces yo le digo, ¿cuál? Discúlpame. ¿En serio? Entonces me dices, ¿me puedes decir quién eres? Le dije, dame un segundito y le subo el radio. No, pero eso era como la 1 de la tarde. ¿Y eres? Sí. Le subo el radio y oigo al Capi. Entonces yo le digo, mira, yo quiero mucho. Él era el director de la Super Estéreo. Pero está muy engolado. No, dije, ídolo. Es que era la moda. Me dijo, pero te hago una pregunta, ¿tú eras así de engolado? Y yo le dije, peor. Era para ser buen locutor había que estar engolado. Muy engolado. La peor usted. Pregunta, Jaime. ¿Tu hermano era engolado? Peor, era el no. Engole era lo de la época. Claro, claro, para presentar música había que engolarse. Sí, no, o sea, hoy en día. Le dije, pero a ti te parece que yo estoy engolado. Me dice, no, tú pareces un salvaje. Es que abriendo, hablando y no sé qué, pero cuando uno presentaba canciones en los 80s, no con risas. Presente pero, una canción. No, como claro, en esa época, gusto. Es que me acuerdo. Estamos en Cámara Dorada y es para nosotros un orgullo presentarles el siguiente éxito de Barry White con un pésimo inglés, ¿no? Engole. Estoy hablando del año. Engole. ¿Qué importante. Tal el engolor ahí? No, ahora, ¿quieres oír mi voz, no? Les quiero presentar a continuación algo que nunca se había oído en la radio. Nos acaba de llegar el paquete, pero la voz se oye bien, pero muy engolada. Muy engolada, ¿no? O sea, me no hay gusta, necesidad de hacer me gusta. Tanta floritura pero, ver, ahí. Pero ¿qué tal esa voz que te diga, corazón, te mejor puedo acariciar dicho. Un poco las orejas? ¿Qué? Te puedo besar con pasión. Las orejas. Sí, o sea. Y... ¿Qué pasa? Un verde ¿sí? violento, ¿no? Pero era muy engolado, entonces todos éramos engolados. Armando Plata Camacho era el más engolado. Hernán Castrillón Restrepo, o sea, que no fuera engolado, Hernán Castrillón. No podía trabajar en radio. En radio, claro. Perdón, si hasta yo fui engolado. No, es que el engole. Todos empiezan, vamos a escuchar a continuación. Ahora, con buen inglés. ¿Y en francés? ¿Qué tal uno? Uy. Y ahora, ¿qué mejor que escuchar a Georges Braque? Y una canción de 1974, que no sé, no, pero con esa voz sensual. Y tú, Laura, ¿me acompañarías a una cita nocturna en un restaurante en el centro histórico de Bogotá? Te invito al Hotel Dan. Allá podremos compartir manteles, pero eso yo lo puedo hacer. ¡Qué gole! No, no era tan loco, pero... Pucha, qué engole. Y hace poco pero me qué encontré. Voz la que sale, ¿no? Sí. La voz que sale, ¿no? Y a continuación, muy engolado. Quiero presentar lo último de Barry White. Él comenzó primero con su trío de Amor Ilimitado y su orquesta. Y después logró concretar un primer lugar. Y eso lo hizo en 1974 con la canción Can't Get Enough of Your Love. No puedo tener lo suficiente. Eso, así me gusta. Con ustedes, Barry White. Eso. Te eso puedo sí, pedir que ese presentes. Ese gole yo lo acepto. La siguiente, por favor. ¿Puedo pedir? Si yo ¿qué presento? Yo presento lo que puedes, quieran. Puedes presentar Supernatural Thing de Benny King. Eso fue número 5 en Billboard. Ah, no, te doy pero ese es dato. Que eso es el 7-3 o 7-4 es esa. 7-5. 7-5, bueno. A ver, 7-5 engolado, qué carajo. Muy engolado. Bueno, ver. ¿Puedo? Bueno, sí, por favor, claro. Vamos con los sigamos con los éxitos en los originales. Un gran momento para oír a Benny King, el mismo que hizo Stand By Me. Eso fue muchos años antes y los recuerdos de su pareja amorosa lo llevaron después a esta canción un poco más sexual. Del año 75, de las pocas canciones éxito de Benny King en las listas americanas y este tema muy sexy que se llama Your Love is a Supernatural Thing. Tu amor es una cosa sobrenatural. Póngala para un encuentro sexual y es bueno. ¿Oyeron, muchachos? Súbele. Hola, cariño, te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño. Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. San Valentín, cumpleaños, aniversarios. Llevar el control de los días especiales no es fácil, pero ahora llevar el control de tu dinero, sí. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para gestionar tu día a día. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. Registramos las 7 y 19 minutos en la noche y hasta ahora nos acompaña el compañero de fórmula de Luis Carlos Vélez en la mañana. Qué bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí los dejo en los micrófonos al señor Santiago Ángel, el jefe de investigaciones y subdirector del programa de la mañana, que hace parte de esta franja de la FM. Adelante, Santiago. No sé si responder intentando engolar la voz o... No, yo no me arriesgaría. O si genuinamente. ¿Cierto? ¿Cómo? No, mejor. No. ¿Qué te vas a poner en eso? Oiga, Nico, antes de empezar, la palabra, lo que tocaba, lo que la gente hacía, pero no soy yo, eso viene de toda la gente. Nosotros venimos de una generación muy posterior. Era impostar la voz. Claro. Y al impostar la voz se produce el efecto del engole. Entonces, si usted me hace un favor enorme con Orlando, sí. Hagan una sección de engolados. Los engolados. Los engolados. Oiga, esa es buena sección, los engolados. Pero con mucho gusto. Y hay mucha gente que habla muy atacada, ¿no? Inclusive políticos, o sea, hay mucha gente que le fascina sacar su casta sonora, pero claro. Eso ya está pasado de moda. Hay gente que canta engolado también. Hasta hoy me oyeron engolado, punto. Eso fue en homenaje a Santiago Ángel, pero los engolados, Orlando, es buena. Los engolados. No van a poner las voces engoladas de atrás porque es como ofensivo. Es solo los engolados. Y ponga, es que Orlando no tiene que hacer mucho para engolar, Nico. O sea, no hay que hacer nada, Orlando. No. La presenta engolado. O sea, ¿cuál es el problema? Bueno, ahora sí vamos en serio. Mi queridísimo Santiago. Bueno. Que la primera pregunta que es que tú quedaste de contarnos algo de hoy. Bueno, ¿qué pasó con las noticias de hoy que nos contaste ayer? Arranquemos con eso. Bueno, en Cali, Jaime, hay que decir que les habíamos contado que íbamos a estar muy atentos, pues la situación ya hoy un poco más tranquila. No, por lo menos hasta ahora, vamos a ver qué nos depara de aquí en adelante en el resto de la noche, pero por lo menos hasta ahora no hubo grandes enfrentamientos, no hubo grandes movilizaciones, no hubo grandes hechos de violencia. El presidente Iván Duque por segunda vez decidió viajar a Cali, está en la ciudad, está reunido con las autoridades locales, lo había hecho el domingo en la madrugada durante 3 horas y hoy pues decidió volver Y la noticia importante de orden público y pues por supuesto también para el paro en Cali es que la minga del Consejo, el Consejo Regional Indígena del Cauca, ha decidido que se retira de Cali mañana luego de las movilizaciones del paro nacional. Dicen que se van, que van a continuar con el paro desde el Cauca, y también se desprendieron del comité del paro. Ese es un movimiento, digamos, político dentro del movimiento social, dentro de los sectores sociales, importante porque la minga indígena le está diciendo al comité del paro, que está sentándose a dialogar en Casa de Nariño, que no los representa y que de hecho no representan a la movilización en todo el país. Entonces hay una división ahí importante. El comité del paro se queda sin un apoyo que es muy relevante en los movimientos sociales, que es el de la minga indígena y pues el del CRIC. Eso en lo que tiene que ver con orden público en Cali, en el Valle. Bueno, y las expectativas de mañana, del paro, ¿cuáles son para ustedes? ¿Qué va a pasar pues, con el paro nacional mañana? Mire, los expertos y de hecho los sociólogos que han estado un poco más con el movimiento social y con las protestas también coinciden, muchos de ellos, en señalar que las manifestaciones están desgastadas, que el movimiento social está pasando por un desgaste por los hechos de violencia, por los hechos de vandalismo, por los enfrentamientos con la ciudadanía, pues que está bloqueada en las ciudades y que no ha podido acceder en estos días a los alimentos, que está desabastecida. Y pues porque además entienden que hay unas propuestas del Comité del Paro que son demasiado radicales y que no se ajustan a la realidad del país. Mañana igual, pues la jornada es nacional. En Bogotá las marchas van a estar situadas en el centro de la ciudad, pero hay una movilización de estudiantes universitarios, universidad pedagógica, universidad distrital, universidades públicas que van a dirigirse hacia el norte de Bogotá. Ese es el propósito. Entonces vamos a ver cómo resulta el orden público mañana, y en todas las otras capitales hay llamados también a la movilización. No sé si salga la misma gente que salió el 28 de abril, porque los expertos dicen que la movilización está un poco más desgastada. ¿Más qué? No te entendí. Desgastada. Un poco más. Okay. Un poco más desgastada. ¿Qué más tenemos para mañana? Jaime, el presidente, y esta es la otra noticia importante, anunció que el gobierno va a garantizar educación gratuita para estratos 1, 2 y 3 a partir del próximo semestre de este año. Eso es importante porque esta era una propuesta que de hecho estaba consolidada en las primeras páginas de la propuesta de reforma tributaria del gobierno. Es decir, uno de los objetivos de generar más impuestos era este, el de educación gratuita a estratos 1, 2 y 3. Y sin reforma tributaria, el gobierno le ha dado ese mensaje al Comité del Paro y a las personas que están en las calles: sin que se discuta todavía reforma tributaria, pues les vamos a ofrecer educación pública gratuita a estratos 1, 2 y 3 a partir del próximo semestre. Eso cuesta, ha dicho La República en estimaciones, cerca de 1 billón de pesos al año. Y pues es una noticia importante para los jóvenes del país que antes no podían acceder, aunque todavía hay críticas sobre calidad y pues que esto no es solamente para universidades públicas, no privadas, pero es un avance importante. Bueno, Santiaguito, muchísimas gracias por todo, hermano. Gracias. Mañana de 6 a de 4 a 10 en la FM Noticias estará todo el mundo pendiente del mejor noticiero en la mañana. Y mucha suerte, hermano. Cuídate mucho y mañana estamos pendientes. A ustedes, Jaime, gracias. Le sigo tomando nota de cómo engolar entonces para ver si lo logramos. Claro, tú tienes que engolar y tienes que hacerlo muy bien. Bueno. Hablemos de cositas de deportes. No avancemos más, pero ¿qué pasó con el Barcelona hoy, hermano? Oiga, ¿qué tal ese partido? ¿Usted vio eso? No. Sí. Iba ganando 2-0 Barcelona, tranquilo, o sea, no tenía problemas pero de nada. Eso está bien, y empatar 2-2, pero después ganar 3-2 y dejarse empatar al final. Y 3-3 le empata. Eso lo saca de la pelea, eso lo saca de la pelea del título, ¿no? Para mí sí, lo deja knockout a la hora de pelear, porque falta que juegue Atlético mañana y Real Madrid el jueves. Entonces eso, de acuerdo a los resultados que se den, pero... Fíjese que lo que está pasando en España, curiosamente, es que como que a todos les está quemando la posibilidad de ser campeón. Como que cuando alguien va a hacerlo, comete un error y llega otro ahí cerquita. El Atlético ha mantenido la punta, pero con mucha dificultad, no le ha costado. Pero lo del Barcelona hoy, o sea, usted ganando 2-0. ¿Sabe qué pasó? Yo creo que Koeman, porque están criticando mucho a Ronald Koeman, yo creo que pensó que ya tenía eso en el bolsillo, ¿sabe? E hizo un par de cambios. ¿Se confió? Sí, hizo un par de cambios que a mí no me gustaron. Sacó a Araújo, el uruguayo, y metió a Sergi Roberto, que anda en más nivel. Sacó a Griezmann y metió a Braithwaite. Sacó a Dembélé y metió a Dest. Es decir, metió a dos defensas y metió, creo que a Mingueza también lo metió. Metió a tres defensas, como listo, esto se acabó. Después del 3-2, se acabó este partido, vamos a hacer esto. No, el Levante no claudicó, defiende muy mal el Barcelona, evidentemente, y empató 3-3 y le complicó muchísimo la posibilidad de ser campeón al Barcelona. Pero el City, por ejemplo, quedó campeón hoy. Segunda, Manchester City, hablemos de que quedó ya campeón en Inglaterra. Exactamente, quedó campeón porque hoy el Manchester United tenía que ganar para no alejarse, pues, como para tratar de seguirle peleando, aunque lo del City ya parece, pues, parecía, incluso con la derrota del domingo que perdió contra Chelsea, parecía ya inminente. Y a falta de nada, tres fechas, pues ya le sacó 10 puntos. Hoy United tenía que salir a ganar para tratar de no perder esa ventaja o esa desventaja, pues, para no quedarse alcanzado. Pero el Leicester, que ha hecho una muy buena campaña, el equipo de Brendan Rodgers, ganó 2-1 en Old Trafford, y con ese triunfo del Leicester le dejó, pues, el título servido al Manchester City. Descendieron Fulham, West Bromwich Albion y Sheffield United. ¿Ya sus descendieron? Sí, descendieron. Ay, qué lindo ver esos partidos del Everton. Si James y ganan siempre, a mí me gusta, ¿sabes? No, espere, tranquilo, hombre. Perdón, 1-0 quedaron en el último y... Sí. Y James no jugó y yo dije, claro, ahí está el motivo. Yo y ojo que el Everton tiene un partido menos que el West Ham, que es el quinto y que está... Ojo, pero no se exceda porque usted sabe que yo lo puedo... No, yo le estoy diciendo, mire, el Everton tiene, si se pone un poquito regular en su rendimiento, ha mejorado en eso, ha sido un equipo muy irregular, tiene 55 puntos hoy y es octavo, pero el West Ham tiene 58. Everton tiene un partido menos, tiene un partido aplazado. Y eso hace que todavía sea medio incierta la decisión de ese quinto puesto para pelear Copas Europeas en Inglaterra. Entonces el Everton está ahí a la expectativa, sabiendo que está el Tottenham, el Liverpool. Bueno, hay otros equipos, pero el Everton guarda esa esperanza. Laura, me gustaría que grabaras como puedas y busques el para pasarla gratis, porque me parece que es justo. La cuña del señor de la droguería que vende miel Tertos. Te lo ruego. Diga, no a la tos. Es muy buena esa voz de esa señora. Es muy buena. Necesito la voz de él porque esa es una voz que es todo lo contrario a la publicidad. Pero muy buena. Gran ¿Pero efecto. Buena? O sea, va. ¿Por qué Dígale, no lo ponen en.? No, porque tos. Nos demandan. Sí. No. Ni al tarta. Bueno. Y última pregunta. Hoy a Egan le fue bien en la etapa, pero ¿cuál es la situación del Giro de Italia en la clasificación general y a cómo están los primeros lugares? Si quieres, le doy tiempo, hermano. Yo tampoco lo voy a atacar. ¿Tiempo? ¿Para mí? Pero de verdad, no me haga reír. Mire, clasificación general. Le fue bien a Egan, ¿no? Sí. Egan tuvo una buena etapa. En la clasificación general. Así de sencillo, mire, es así de fácil. Alessandro De Marchi está en el primer lugar. Joseph Lloyd Drobovsky está a 22 segundos. Alessandro De Marchi tiene 13:50:44. Joseph Lloyd Dombrovski está a 22. Verbeke de Bélgica, 42 segundos. Nelson Felipe Santos Simoes Oliveira está a 48 en el cuarto puesto. Attila Walter, hombre, el húngaro, a un minuto. Nicolás Edet a 1.15, Alexander Blasov, el ruso, a 1.24, Remco Evenepoel a 1.28, Betiol a 1.37 y Hugo Carty a 1.38. Egan está en el undécimo lugar de la general a 1 minuto 39 segundos. Daniel Felipe Martínez, bueno, ahí siguen más puestos. Pero ya perdió un minuto 39, ¿no? Sí, exacto, está en estos momentos... Ya perdió un minuto 39. No, pero está a un minuto, es que eso es de acuerdo como usted lo quiera ver, está a un minuto 39. ¿Del líder? ¿A cuánto está del señor Yates? ¿Qué? No, por eso Yates. Le digo, es que le estoy dando está? La clasificación general. Pero Yates no está ahí, ¿no? No, mire, le voy a contar cómo es la clasificación general. No, ya me la leyó. Alessandro De Marchi, el italiano. Ya lo primero. leyó. Yates, ¿a qué puesto tiene la general y a cuánto está de Egan Bernal? Mire, Yates es puesto 16 a 1.49. No, líder. Listo, están iguales. Sí, están sí, peleando. Es que ahí. El líder sale en 3 minutos, no te preocupes. ¿Cómo se llama el líder? Para decirles cuánto dura ahí. ¿Cómo? ¿El líder cómo se llama? Ah, pero hombre, Alessandro De Marchi. Lo vamos a enguillotinar pronto, Alessandro De Marchi, no se preocupen. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar entonces ahora con esto que es de Cristina Aguilera, una canción que ella hizo para la película The Addams Family en el 2019, Haunted Heart. ¡Qué alegría verle por aquí! Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal. Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En los originales, ¡Animalandia! Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. No, verás a Pacheco, ese hombre tan bello con los muchachos, con los niños. Muy querido, ¿no? Adoptar puppies, adoptar mascotas y perritos. Tuvo un crecimiento enorme con la pandemia, cuando la gente pensó que un perrito era lo más importante para su destino solo. La cantidad de lugares con perros de adopción estaban llenos y se fueron cayendo porque había una gran demanda por los perritos. Pero pues como ya se acabó en Estados Unidos, y voy a hacer los dedos que me sacan la piedra que le hagan a uno como en comillas. ¡Tinti! ¡Uy, detestable! No puedo dar gesto más rápido. ¿Qué tal ese gesto? ¡Uy! ¿Cuál? Yo a mí me lo hacen y siempre es no hagas así, sí. Las comillas así en el aire. Sí, exacto, las comillas pues, con los dedos. Sí, ¿a usted le gusta eso? Que hagan, pero yo considero que... Me da una piedra. Porque ¿sabe qué es lo más grave? Que no, los que hacen eso nunca cierran las comillas, siguen hablando. O sea, todos son comillas. Se quedan en comillas. Sí, se da cuenta que abren las comillas, pero nunca las cierran. Nunca las cierran, exacto. Sí, uno, y como dice uno, como diría Proust, listo, abra las comillas, tin, tin, hace la frase y haga... Y ciérrala. Cierro comillas. Tin, tin. ¿No? La gente solo abre las comillas. ¿Hay algo más detestable que eso en la humanidad, brother? No existe nada más detestable. Pero estoy con usted hasta la muerte. No puede haber gesto más detestable que el de las comillas. Pero cuando uno está charlando y dice, alguna vez Freud dijo... Las cosas, ¿para qué? Si uno está hablando de lo que dijo, pero es que las comillas es para lo escrito, no en el aire. Hey. Eso es lo mismo que yo nunca he entendido, porque siempre le dice a uno, señor, y firman en el aire. Eso es una vaina muy grande. Y eso es la cuenta, me encanta. La cuenta. Sí. Pero siempre, ¿por qué firma uno en el aire? ¿Por qué sí, no? ¿Por qué firmas cheques? Firma uno a 20 kilómetros y no, y arriba, firma así. Pero esa es aceptada socialmente. La otra no me gusta. Bueno, pues están devolviendo todos los perros. Bueno, no. ya, gracias. Ya me devolvieron perrito. Están devolviendo cuatro veces los perros que sacaron. Yo estoy completamente de acuerdo. No, pero ¿cómo así? Con las comillas. Son unos irresponsables. No. Claro que sí. Claro que sí, son unos irresponsables. Porque no entendieron que cuando uno adopta... No, no se pueden devolver, ¿cómo así? Uno no adopta un animal para devolverlo. ¿Los devolvieron? No, pues ahí no, pues por eso, yo sé que lo hacen, pero no debería ser así. Y no ni siquiera adoptados, muchos fueron que compraron perros y después los abandonaron. Es que sintieron los dueños como que los perros estuvo bien, pero es que ya como que no, es que creyeron que era un problema, juguete. No, y pues ya también no, porque ya tienen que ir a trabajar y qué hacen con solos. El perro. Precisamente, entonces, ¿para qué los compraron y para qué los adoptaron? No, pues de niños, para que, enseñarles, digamos, mire, si usted le da un billete para jugar, de 20, ya. Del otro es de 50, pilas lo tumban, coja este bus, esta ruta lo lleva hasta el colegio, tal, tal, tal, tal. Gravísimo. Ya cuando son grandes, no, ya mayores de edad, vaya. Tienen que ver la película The Night Of, en uno de los protagonistas... Después de mucha lucha, adopta un perro, después lo devuelve y después vuelve y lo coge, creo. Pero fresco. No. Ese es un fenómeno súper común. Sucede en las Navidades, cuando les regalan... Navidades sucede cuando le regalan cachorros a los niños de Navidad. Y creen que hay cachorrito súper tierno, pero no se dan cuenta la responsabilidad tan grande que conlleva tener un animal. Cuando, por ejemplo, con el boom de Game of Thrones, se disparó la venta de huskies. Y un año después se disparó el abandono de huskies. Siempre es un fenómeno supremamente común porque las personas al adquirir animales, sea que adopten o sea que compren, no se están dando cuenta de la responsabilidad que están asumiendo y pues evidentemente no la asumen. Pero deberían poner unas normas en que no se puede devolver el perro o pues que lo dejen tirado en la calle, es que no sé qué es mejor. No, pero cómo no. Qué pena, María Juliana, me toca ser duro. Pero si lo devuelven es lo mismo, dejarlo tirado en la calle. Pues si lo devuelven, por lo menos no lo están dejando tirado. Quien lo recibe se va a hacer cargo del perro. Pero es un tema muy complejo. Ahora los entregan ya de año y medio, ¿no? Estos perros están entregando. Pues ya que ellos sepan ir al baño solos y esas cosas, pues. No, pero los confunden un poco. Uno puede cambiar de patrón al año y medio. Pues qué patrón. Pero me da pena contigo, pero es legal. No, yo sé que es legal, pero es mal hecho. O sea, yo no estoy diciendo que les vayan a dar cárcel, pero pues está muy mal hecho. Sí, se supone que cuando tú adquieres un perrito... Los que compran sí que hacer bajo un compromiso. No será mejor llegar a un parque y decirle al perro, vaya, y le tira uno una pelota y arranca el carro. No, o no, peor. Bueno, Jaime, ese orden de ideas no seas tan fiel. Estoy preguntando opciones, es que yo no tengo pregunta. Que vaya. Lo peor es que yo hay gente no que lo hace. Perros. Y los perritos se van como no unos loquitos perros. Detrás de los carros. Tú sabes que esto es un humor negro muy fuerte ahorita, pero yo no tengo yo perro. Yo sé. Pero ¿y el perro se va a buscar el carro? Me daña la vida. Hay muchas veces, pues, si se han visto videos por ahí de gente que abandona perros y en serio sí. El perro se va detrás del carro como un loquito. No, qué dolor. Hay gente que Orlando, los tira de las opinión, ventanas de los carros. De devolver perros adoptados. Los botan a las canecas de las basuras. Dejarlos en un parque y salir. ¿Orlando? Señor. ¿Me oyó la pregunta? Señor. Muchas gracias, Orlando. Bueno, muchachos, Nico... Ya tenemos algún otro ganador de los discos. Hombre, sí, vi un tuit que me gustó mucho para el segundo disco. Y es de Freddy Hernández. Dice, por favor, dejen de leer esos tuits con historias rebuscadas y adornadas. Que las mujeres jugando arepazo en el taxi, que los taninos de otra, que jartera, están perdiendo el garbo. Léelo, Master Chief, y regálame un disco de María. Freddy Hernández se lleva el disco. ¿Y tenemos ganador del Twitter? No lo he elegido todavía. Bueno, entonces si le parece hago un arepazo de los perritos. Me parece. Ay, no. No, es que qué pena, pero yo no sabía eso. Es que vi una película en que el tipo adopta un perro, adopta un gato y lo devuelve. El man sufre de eczema, que es una especie de psoriasis. Y le dicen, hermano, no tenga un gato, y el tipo se cura. Se cura mentalmente porque es un chino que le da, parece que cemento o algo, que lo engaña. Y se cura mentalmente. Y después de grandes dramas en su carrera, el tipo se brota de los ojos hasta los pies. No. Y ahí dice, voy a devolver este gato. Y lo devuelve. Y antes dice, lo deja, no pregunta nada. Hi, timbra, deja la vaina y se va. Y hasta luego. Creo que eso es como permitido, ¿no? Ah, María Juli. Pues claro que es permitido porque es mejor recibírselo, los centros de adopción mejor se lo reciben a que esté con una persona que sí, evidentemente claro. No lo quiere y no lo va a cuidar. O sea, la idea del frisbee es lejos, ¿no? No, ese no. La pelota. Ese sí no pegó. Vaya, vaya. Ay, bueno, menos mal no tengo, yo nunca he hecho nada de eso, o sea, yo no tengo ni idea, la verdad. Y espero que los oyentes piensen que es nada, ¿sí o no? Sí, tranquilos. Pues, bueno, muchachos, haré paso número 3, sí, pues es que yo no he hecho nada, porque es que yo estoy preguntando. Yo lo pregunto en mi canal. Un nombre verde. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Existen logos, marcas, empresas y otra infinidad de pequeñas, grandes cosas que han acompañado la vida cotidiana de los colombianos en los últimos 60 años. ¿Qué más cotidiano que un papel higiénico? Valga la pregunta para recordar y repasar la historia de una empresa y una marca que lleva décadas dentro de los hogares colombianos. Y es que el colombiano y o colombiana que está leyendo esto probablemente ha utilizado o sigue utilizando algunos de los productos del grupo Familia en su diario vivir, ya sea el papel higiénico Familia, las toallas sanitarias Nosotras o los productos de Tena, ahí estoy yo, o Pequeñín, ahí estoy yo. Y el éxito que hoy tiene la empresa es algo que probablemente su fundador pudo haberse imaginado en un principio cuando en 1958 comenzó a importar papel higiénico de los Estados Unidos de América. John Gómez Restrepo, bien, paisa, falleció a sus 96 años en el 2014. Estuvo en actividad más de 60 años y dejó como legado grandes enseñanzas. Su ejemplo inexorable por el buen empresario y la creación de 35 empresas. Ese valioso emprendedor es el protagonista de esta historia. Hace 63 años bueno, se fundó Dios. La historia de el Grupo Familia, la tradición empresarial que soñó John Gómez Restrepo. El engole. No, pero ¿cómo? Arepaso número 1. A hoy, ¿en cuánto está valorada esta empresa en pesos? Ahí entro. No. ¿Ya mandaron todos? No, ponga música, sí. Ponga música. Yo no he leído. Ella tan desgarbada. Sí, bueno. ¿Cómo hizo? Es que de verdad. Los italianos a veces no la cogen. El que no aspira, expira. Ah. Aurelio Iragorri. Nota, Nico. 0-1. Sí, que se abra, brother. Sí, fuera. Fuera, Aurelio. Sí. Fuera, aquí. Tampoco le habla así. Respete. Bueno, ¿qué va? Bueno, vamos a leer. Fuera, sí. Bueno. Bueno, es la última línea de todos, ¿no? Uh-huh. Laura Hoyos, 25 mil millones de pesos. Orlando Rivera, 900 mil millones de pesos. María Juliana Correa, 10 billones de pesos. Nicolás Samper, 120 mil millones de pesos. Y Laura Notaria Franco, 200 mil millones de pesos. Es que hoy está lucida Laurita Hoyos. Menos uno para Laura Hoyos. ¿Qué? No, ay, ¿así? No me diga, hombre. En ay, los hijo. Originales. No, Lau, ¿qué pasa, hombre? La corrección. Me alejo de ti por tu tío hacer caso. Sí, yo también, hacemos? Exacto. Yo voy detrás tuyo. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. La respuesta es 5.7 billones de pesos, que es un 5, un 7, y en las cifras colombianas, porque los billones con respecto a los Estados Unidos en Colombia tienen tres ceros más. O sea, en Estados Unidos sería 5.7 trillones de pesos. En Colombia son 5.7 billones. 5.7 sí. Y 11 ceros. Eso es lo que vale esa empresa. Le faltaron unos tremendos ceritos. Ala. Le faltaron unos ceros. ¿Ok? Pero no, tú te fuiste larga, tú te fuiste longa, pero fuiste la única que hablaste en billones. Por lo cual mi agradecimiento para ti, María Juliana, es grande, más no suficiente para determinarte en un punto adicional. ¿Qué opinan? Bueno, me parece no, adecuado. Estoy que me engolo. Al final tuve una engolada muy brava. Muy pero engolado. Fuerte, fuertísima. ¿Cómo quedó el arepaso? Nadie recibe punto, o sí, o se lo vas a dar a nadie. No, nadie. No, se equivocó en el 50%. Orlando tiene menos 12 puntos, María Juliana tiene menos 4 puntos, Laura Natalia y yo estamos empatadas con menos 2 puntos cada una, y Nico tiene 3 puntos. ¿Tú cómo vas? Es que te veo cada vez peor, Laura. Pues me alejo de Nico, pero vuelvo y te digo, él se acerca a mí. Sí, yo voy ahí detrás de la. ¿Tú estás en negativo? Sí, se buscan constantemente. Hoy tuviste negativo en todos los arepasos. No, fíjate que el primero lo gané. Sí. Y después sí ya. Y esa risa tan engolada. Sí, esa risita ahí como tan. Una risita nerviosa. ¿Qué? Como quien no quiere la. No, pero no, nerviosa no. Entonces te estoy contando que el primero lo gané. No es que vaya del todo de picada, no. Los dos últimos. Cabe música antes de invitarlos a todos al Sabor de la Noche con Emilio Sánchez a las 8 en punto. Jonathan. Bueno, vamos con una mencioncita y música, Emilio, por favor. ¿Dónde vives no hay servicio de internet? La solución es HughesNet, el internet satelital que sí llega donde otros operadores no pueden, con velocidad de 25 megas y Wi-Fi incorporado para estar siempre conectado. Ordena hoy mismo y recibe instalación estándar gratis o visita internetsatelital.com para encontrar ofertas especiales para tu área. HughesNet, líder mundial en internet satelital. Aplica en términos y condiciones. Y los espero en El Sabor de la Noche a las 8 en punto, pero mientras tanto vamos con esto, Lennon, Stella y Charlie Puth, con una canción de la película Scoob en un remix por Genji. Esto se llama Summer Feelings. Hola, cariño, te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño. Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. San Valentín, cumpleaños, aniversarios. Llevar el control de los días especiales no es fácil, pero ahora llevar el control de tu dinero, sí. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para gestionar tu día a día. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.